Me siento bien, bien, bien, me siento bien con mi Señor, con su Espíritu morando en mí. Me siento bien, bien, bien, bien. ¿Y ustedes, amigos, cómo se sienten? Yo sé que también se sienten bien porque estamos con Cristo, con Jesús y con el Espíritu de Dios morando en nuestro ser. ¿Cómo están? Yo sé que están felices, algunos con un poquito tan atareados, no sé. Ya nos irán contando en nuestra nueva página web. ¿Cuál es, Brígida? www.fuentedeja.com. Muy bien, fuentej.com es la nueva página web para que ustedes puedan visitarnos y escuchar los mensajes del Pastor Bullón, los comentarios de la escuela sabática, algunos juegos para que puedan publicitar, muchas otras cosas más. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a la lección número 8. ¿Cuál es el título de la lección número 8, Brígida? El título de la lección número 8 es Elcana y Ana, cumplir un voto. Pero vamos a empezar con el versículo de memoria. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Muy bien, ese es el versículo de memoria para esta semana. Pero vamos a entrar de lleno ya a la lección. ¿Cuál era el título? Elcana y Ana. Elcana es el nombre de un varón. Y Ana, bueno, obvio que es el nombre de una dama. Pero vamos a ver primero quién era Elcana. Elcana fue el padre de Samuel. Ya algunos saben la historia de Samuel, algunos que no, vamos a entrarnos aquí. Elcana era un levita que vivía en Ramá, en el monte de Efraín. Era una persona rica y de influencia, un esposo bondadoso y un hombre que temía y reverenciaba a Dios. Eso es lo que dicen los escritos de la hermana Elena, ¿ya? Elcana tenía una esposa, y hemos mencionado a Ana. Ana fue la primera esposa de Elcana. Pero Ana tenía un problema, era estéril, ¿no? Pero Elcana también tuvo otra esposa. ¿Quién era ella, Brígida? Su otra esposa era Penina, la cual sí tenía hijos. Aunque Ana, el nombre de Ana significa mujer virtuosa, pero aún así ella no tenía hijos, era estéril. En el caso de Penina, ella sí tenía hijos. Ahora, el caso sería que Penina, como tenía hijos, provocaba a Ana para como decir, se burlaba de Ana como que no tiene hijos. Imagínense cómo se sentía Ana en esos momentos. Pero aún así, su esposo Elcana siempre estaba a su lado, siempre la ayudaba. Dice que realmente Elcana amaba a Ana porque él siempre la ha ayudado a llevar en alto, a seguir con su vida porque sabía que ella si oraba a Dios fervorosamente, ella podía tener un hijo. Ahora, Elcana, hablando de Elcana, sabemos bien que él era un levita. Pero en esos momentos, en ese tiempo, a él, así como a otros, no solamente fue a él, a muchos otros levitas no les pusieron encargo, no tenían servicio en el templo. Era lo mismo que pasaba con Elcana. Pero el caso es que Elcana servía fervorosamente a Dios, era fiel a Dios, a pesar de que Ofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote Elí, eran corruptos, no eran fieles a Dios. Aún así, Elcana supo seguir a Dios fielmente. Claro, aparte de que Elcana era un hombre fiel a Dios, era un hombre bondadoso para con su esposa, ¿no? Recalcando también lo que dijo Brígida, Ana era una mujer estéril. Yo creo que en la situación de Ana, supongo que ella se sentía mal, se encerraba, se deprimía porque no podía tener hijos, y peor aún que Penina le sacaba en cara de que no tenía hijos, de todo eso, ¿no? Todas las cosas que le podía haber sacado Penina. Penina dice que era una mujer perversa, era una mujer déspota, ¿no? Y aún así ella tuvo el privilegio de tener hijos y Ana no. Pero Ana contaba con algo que Penina no contaba. Ana era fiel a Dios, era devota, él confiaba plenamente en Dios. Y Ana pedía en oración a Dios para que le concediera ese don de tener un hijo. y Ana se acercó al templo. Dice que Ana oraba, moviendo la boca, pero no pronunciaba nada. Y ahí el sacerdote Elí creía que ella estaba loca, porque simplemente se arrodillaba, oraba, pero no decía nada, simplemente movía la boca. Ella oraba en silencio. Y la tildaban como loca, la tildaban como si fuese, como si estuviese ebria, si estuviese borracha. Pero Ana le hizo una promesa a Dios. Si le concedía ese honor, ese privilegio de tener un hijo, ella le iba a dedicar a ese hijo, desde muy pequeño, a la obra de Dios. Y vemos que la respuesta de Dios no se hizo esperar mucho, ¿no? Ana tuvo un hijo, ¿cierto? Sí, ahora recalcando en la parte que cuando Elí vio a Ana y le tildó de borracha, sucede que Ana se puso en pie y le dijo, no, yo no estoy borracha, ¿no es cierto? Yo estoy orando a Dios. Pero antes de que terminara de decirle cuál era la petición de Ana hacia Dios, Elí le dijo a Ana, según en 1 Samuel 1, versículo 17, el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Pues fueron estas palabras con las que respondió Elí a Ana. Y imagínense, en la lección nos comenta, nos dice que cuando Ana vio solamente el rostro de Elí al decirle estas palabras, es como si le diera una paz interior inmensa en su corazón. Y ella se sintió tan, tan feliz que dice que, como estaba en ese momento en un acto de peregrinación, algo así, ella comenzó a comer, porque dice que ya no comía. Pero ahora, entonces, en ese momento comenzó a comer y seguía con sus actividades normales, diarias. Y ella sentía esa alegría, esa paz tan intensa en su corazón, que continuó, siguió con su meta, el tener un hijo. Ahora, después de eso, ¿qué tenemos, Marilei? Bueno, vemos la devoción que tenía Ana para con Dios, y encima la respuesta que le dio Elí, ¿no? Era como una respuesta de Dios hacia su oración, diciéndole que se le iba a conceder el privilegio de tener un hijo. Y así fue. Ana tuvo un hijo. Ese hijo se le puso de nombre Samuel, ¿no? Y a los 3 años, cuando Samuel, bueno, a esa edad supuestamente se les destetaba a los hijos, Ana le entregó a su hijo, a Elí, para que sirviese en el templo, para que estuviese más cerca, ¿no? Para que tuviese estuviese en la obra de Dios. Pero sabemos también de que Elcana, el esposo de Ana, podía haberse opuesto a eso, al pacto que le había hecho Ana con Dios, podía haberse opuesto, porque en esa época dice que una mujer podía hacer un voto, un pacto, y el esposo podía romperlo, o como el padre. Pero sin embargo Elcana no lo hizo. Elcana respetó la decisión que había tomado su esposa. Elcana respetó ese pacto que había hecho Ana con Dios. Y así ambos fueron y entregaron a su hijo, a su primer hijo, al templo, a Elí, para que pueda servir a Dios enteramente y íntegramente, Samuel, ¿no? Pero vemos que Elí no era un hombre intachable, que digamos, y sus hijos peor, ¿no? Y aún así, Samuel se supo mantener, porque creció en un ambiente en el que le enseñaron a confiar en Dios, le enseñaron a tener comunión con Dios mediante la oración, le enseñaron la paciencia. Pero era un niño, a medida que fue creciendo, se pudo haber corrompido con la influencia de los hijos de Elí. Pero sin embargo no fue así. Así como Dios sostuvo a José en las distintas pruebas que tuvo, también sostuvo a Samuel, para que no cayera, para que se manteniese firme, porque Samuel tenía un rol muy importante que cumplir en Israel, ¿cierto? Sí, y una de las características que tuvo Ana al pedir a Dios un hijo, y el hijo finalmente iba a ser de Dios, iba a ser un líder del pueblo de Israel, vemos que Ana no pidió cosas terrenales, no pidió fama, no pidió ser millonaria. ella lo que pidió era algo humilde. Ella, además, no, ella no era la única quien pedía un hijo. Había varias mujeres que también eran estériles en ese pueblo. Pero lo que en ella resaltó fue su devoción y fe que tenía hacia Dios. Ella oraba bastante y es por eso que Dios respondió su oración. Ahora, el caso es, veamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Ahora nosotros podemos ver que Ana y Elcana son reconocidos. Nosotros los mencionamos, aún así que ellos ya estén muertos. ¿Por qué? Porque es su hijo, Samuel, quien fue un gran dirigente, un gran líder en el pueblo de Israel. Y eso es lo que resaltó que nosotros reconociéramos también a sus padres, la devoción de su madre. Ahora imagínense que Ana no hubiera entregado su hijo al Señor. Samuel tal vez no hubiera sido un gran líder. Y Ana y Elcana hubieran podido ser como cualquier otro del pueblo que solamente los hubiera conocido Dios y solamente los ángeles. Más ahora no ser tan reconocidos como ahora nosotros los reconocemos. También que nosotros podríamos aquí decir a nuestras madres, todas las madres que nos escuchan, que nosotros debemos criar bien a nuestros hijos, así como lo hizo Ana. Ella dice que cada año iba al templo y se lo cosía una vestimenta, una túnica para su hijo Samuel, y así cada año iba. ¿Por qué? Porque lo amaba y sabía que él era la respuesta de una petición tan pedida hacia Dios. Nosotros muchas veces podemos tener nuestros hijos y tal vez no pensemos que estamos criando bien, pero el caso es que ¿qué tal lo estamos conduciendo para un mal camino? Debemos saber pensar y saber bien por qué lado estamos conduciendo a nuestros hijos. Ahí vemos el poder de la oración, ¿no? Si tú quieres realmente pedirle a Dios algo y que anhelas con todo tu corazón, pídeselo. Él te va a responder. Si en ese momento no te responde o no llega la respuesta que tú quieres escuchar, es porque aún tienes que esperar, ¿no? En este caso, Ana fue una mujer muy ferviente, muy pacienciosa. Ella tuvo paciencia para pedirle a Dios para que le concediera ser madre. Eso es lo que tenemos que practicar nosotros, tener paciencia con las peticiones que tenemos hacia con Dios, las peticiones que tenemos para nuestra vida. Pero las peticiones a pedirle a Dios que no sean para el ego, para el yo mismo. Quiero ser lo máximo. Quiero, Señor, sacarme la lotería. Quiero, Señor, resaltar ante todos. No. Lo primero que hay que aprender aquí es servir. Aprender la humildad y aprender a cumplir las promesas. Si tú le haces una promesa a Dios, cúmplela. Mejor, si no la vas a cumplir, es mejor que no le hagas promesas. Así como Ana le hizo una promesa y la cumplió. Ella fue bendita en ese momento. Dios la bendijo con 5 hijos más después de Samuel, ¿no? Ella tuvo ese privilegio de tener más hijos, de tener a Elcana, que era un hombre que la comprendía, era un hombre que respetaba sus decisiones. Hoy, joven, te queremos decir solo que confíes en Dios. Y si hagas una promesa a Dios, a tu amigo, a tu padre o a ti mismo, cúmplela. Y también con la oración. Podemos ver la devoción que tuvo Ana por medio de la oración. Y así se comunicaba con Dios. Y fue Dios quien cumplió su promesa. También sabemos que si nosotros cumplimos nuestras promesas a Dios, Él hace muchos milagros en nosotros. Nosotros podemos tal vez ahora estar cubiertos con este mundo de pecado, podemos estar rodeados de tanta maldad, pero aún así nosotros podemos proponernos una meta y cumplir fielmente las promesas que hacemos, no solamente a Dios, sino a todo el mundo, a todos los que nos rodean, y podemos ser muy bendecidos en este mundo. Podemos llegar a ser, así como Samuel, grandes líderes. Y cuando hayamos muerto ya, tal vez la futura generación nos pueda reconocer. Y lo más principal, tener un pedacito de cielo allá, arriba. Tener nuestro nombre grabado en el libro de la vida, ¿cierto? Joven, tienes aquí a dos amigas con las que puedes contar. Y lo principal, tienes a Dios, con el que puedes contar toda tu vida. Dios te bendiga, joven.